Chuchu. Una vez más, el veterano Don Remo, Mando Ballestero. Este es tuyo, papá. Qué mala eres, porque dijiste que me querías. También dijiste que me amarías, sin decirme que ya había sido casada. Decirme que ya había sido casada. Me dijiste que yo sería el primer hombre en tu vida. También dijiste que me amarías, sin decirme que ya había sido casada. Sin decirme que ya había sido casada. Sí, Víctor Azul. ¿Cómo llora esa guitarra, papá? Decirme que ya había sido casada. Me dijiste que yo sería el primer hombre en tu vida. También dijiste que me amarías, y sin decirme que ya había sido casada. Y sin decirme que ya había sido casada. Chata y cariño. Va, muñeca, va con berenga luego una va. Caba con berenga luego ni siempre. Me fue una fuga María Galadibo. Me fue una fuga María Galadibo. Veré que lo hago a un balá. Me fue una buga maniega la dijo. Doña Betty, este es tu hijo, Don Remo. Qué mala eres, porque dijiste que me querías. También dijiste que me amarías. Decirme que ya había sido casada. Me dijiste que yo sería el primer hombre en tu vida. También dijiste que me amarías, sin decirme que ya había sido casada. Sin decirme que ya había sido casada. Yo que me...